Este miércoles por la tarde se darán a conocer los resultados de las elecciones en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata. La elección se realizó los días 6, 7 y 8 de julio y se divide entre la lista azul, que representa la actual conducción del sindicato, y a la opositora lista magenta. Escuchamos a Octavio Miloni, secretario general de ADULP, quien habló sobre los desafíos actuales en el nuevo marco del convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios que el pasado 1 de julio firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la carrera docente y la necesidad de su implementación total. Y en la universidad nuestra tenemos un gran desafío, que es la implementación completa en el marco del convenio. Antes la veníamos trabajando más allá del convenio colectivo porque no estaba homologado, de la carrera docente, que es de los aspectos del convenio colectivo de trabajo, es el tal vez el más significativo que nos toca acá en La Plata, porque no tenemos carrera docente, no tenemos estabilidad laboral sujeta a evaluación periódica, ¿no? Claro. Entonces, de todos los puntos del convenio colectivo de trabajo, es el eje de la estabilidad laboral con compromiso con la educación, es decir, no fomentando el achanchamiento, es el eje principal de nuestro trabajo, más allá del día a día. La lista magenta, opositora, pide la eliminación del trabajo sin salario, estabilidad laboral, rechazo a los fondos de las mineras, entre otros puntos de la actualidad de las y los trabajadores docentes. Hoy por la tarde se conocerán los resultados. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte, para Informativo Farco.